Buenas tardes. Aquí estamos un miércoles más con todos vosotros en Radio Crash. Somos la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios de Asturias. Hoy estamos al completo. Ya se acabaron las vacaciones y todo eso y estamos todos. Así que está Rubén a los controles. Hola, hola, Rubén. ¿Qué tal? David con las noticias. Muy buenas. Miguel. Buenas noches. Y quien os habla, Celia. Y vamos allá con las noticias. Los peritos del Banco de España encargados de hacer el informe sobre la salida a bolsa de Bankia declaran estos días ante la Audiencia Nacional. Según los informes presentados por los peritos y que han sido ratificados ante el juez Fernando Andreu, Bankia maquilló las cuentas de los ejercicios 2010-2011 para salir a bolsa, estafando así a miles de inversores. El informe concluye que la matriz de Bankia, el Banco Financiero y de Ahorro, estaba quebrado al salir a bolsa, hecho que se precipitó el posterior rescate financiero que estamos pagando entre todos. Pues nada, que es hora que un banquero vaya a la cárcel en este país, que seguimos viendo cómo Rodrigo Rato con su campana nos tocaba... No sé qué problema sigue el control. Lo digo raro, con sus campanas, nos tocaba las campanas a todos, y mientras tanto, pues con sus tarjetas black, como todo consejo de administración y todos los consejeros de todos los partidos políticos, de sindicatos, veían cómo se hundía Bankia, y mientras tanto los de siempre, los que estamos pagando esto, somos los que no llegamos a 1.000 euros al mes. El pasado 1 de enero entró en vigor la reforma fiscal aprobada por el Gobierno, según la cual los nuevos inquilinos que firmen sus contratos de alquiler a partir de esta fecha no podrán deducir el coste del alquiler en su declaración de la renta. Ahí fomentando el mercado de alquiler como debe de ser. El Instituto Nacional de Estadística publica que el tercer trimestre de 2014 sobre ejecuciones hipotecarias, que lejos de disminuir, van en aumento. Según los datos oficiales, en este periodo se iniciaron 23.240 ejecuciones hipotecarias, el 77,3% sobre vivienda habitual, un 13,5% más que en el mismo trimestre de 2013. En total, son más de 570.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas desde 2007, y todo ello sin contabilizar los datos relativos al alquiler. 570.000 violaciones de los derechos humanos en este país, 570.000 familias que se han visto abocadas a malvivir o a hacinarse viviendo con familiares, y 570.000 familias que no han tenido soluciones. Por desgracia, decimos, gracias a la plataforma, porque no deberíamos de existir, pero existimos por esta situación en la cual estamos viviendo. Hemos parado más de 1.000 desahucios en puerta, pero hemos ayudado a un montón de acciones en pago, a reestructuraciones de deuda, a quitar cláusula suelo y un montón de cosas más que ni el Partido Socialista ni el Partido Popular han conseguido realizar. Una sentencia de la Audiencia de Girona obliga a un banco a devolver una vivienda a una familia después de ser subastada por la aplicación de cláusulas abusivas. Según la resolución, el procedimiento de ejecución hipotecaria no permitió al juez de primera instancia valorar las condiciones del contrato hipotecario ni analizar si en él existían cláusulas abusivas, lo que vulnera el derecho a la defensa del acusado. Esta resolución confirma los postulados de la plataforma Afectados por la Hipoteca. Es posible recuperar las viviendas de todas las personas que han sufrido desahucios por medio de prácticas bancarias abusivas y procedimientos judiciales ilegales. Hay que recordar que son la mayoría, con lo cual a ver si se ponen y empiezan a devolver viviendas por ahí, ¿no? Y que tampoco es la primera vivienda que se consigue recuperar, y Hamburgo se recuperó otra, pero con una peculiaridad diferente a esta, que esta le ha quedado una deuda de 40.000 euros que no la han quitado, mientras que a la de Burgos no le quedó ninguna deuda, pero por desgracia no saltó los medios de comunicación. No sabemos muy bien por qué, por si no interesa a determinados medios de publicación de Burgos o por qué ha sido, ¿no? Ayer se llevó a cabo el desahucio de una vecina de Paterna con tres hijos menores a su cargo sin aviso previo de ejecución. La PA Valencia junto con la PA Paterna se han encerrado en el ayuntamiento de la localidad valenciana para exigir una vivienda para Soledad y su familia. pues eso, sin orden judicial, porque la vivienda sí había sido ocupada, porque no tenía otro sitio donde meterse, entró la policía, desahució a esta familia y el ayuntamiento de Paterna no le dio ninguna solución para esta familia. Lo último que sabemos, parece que están trabajando en ello, según dicen ellos, pero bueno, esperemos que se solucione pronto la situación que tiene esta familia. Bueno, y nos hemos enterado también que esta mañana se ha ejecutado el desahucio de un vecino mientras estaba ingresado en el hospital. Por desgracia, como vemos, la comisión judicial ni la policía ni las entidades financieras pues esperan por lo menos a que la persona esté en su casa y retire sus cosas, ¿no? Iremos informando más de este caso a ver qué es lo que ha podido pasar. Bueno, el otro día hablamos ampliamente sobre todo el éxito y repercusión de las celebraciones del tercer aniversario de Paz Asturias, pero hoy vamos a hablar sobre una acción que ha tenido bastante repercusión, que se llevó a cabo este lunes y en la cual colaboró el artista Nacho Vegas. ¿Alguien por aquí que estuviera en la acción, por favor, que la pueda contar un poco mejor? Creo que iba a venir el creo que era el... Oye, no me sale la palabra, hombre. El director que nos quería sujetar la cámara, como decía Nacho Vegas, para grabar, pero no ha podido venir, de Cajastur, ¿no? Una persona que parece que Cajastur es de ella. Bueno, pues nada, Nacho Vegas junto con el coro El Alto La Lleva hizo un scratch musical en el Cajastur de Cuatro Caminos. Igual una adaptación de un poema de Gloria Fuertes, pues lo adaptó, bueno, pues en referencia a los desahucios que se están produciendo. La acción duró aproximadamente 2 minutos o 3 minutos. Mientras tanto, pues eso, el interventor o vicerrector, no vicerrector, vicedirector, estaré yo pensando. No sé lo que era, bueno, a modo Menigil. Seguro que era menos de lo que se creía que sí. Era. Pasando de uno, seguro que no defiende a sus compañeros de trabajo con los seres y los recortes salariales, no los defiende tanto como defiende la entidad financiera, intentando tapar las cámaras de la grabación, que bueno, como hemos visto en muchos medios de prensa nacionales, pues no pudo conseguir, ¿no? Pues nuestro agradecimiento, aunque sabemos cómo es Nacho Vegas y dirá que a nosotros también, pero bueno, nuestro agradecimiento tanto a Nacho Vegas como al Coro Alto La Lleva por esta acción, que bueno, y también nuestro agradecimiento a una superabuela que se nos juntó allí, que estaba esperando en la cola y preguntó qué era eso, y cuando se le dijo que era contra los desahucios, pues inmediatamente se juntó y encima criticó la actitud de este personaje del banco que intentaba quitarnos las cámaras mientras se estaba grabando. Podéis ver el vídeo tanto en el Twitter de La Paz Asturias como en el grupo de Facebook, en la página de Facebook, y no os lo perdáis porque la acción de la abuela, la verdad es que tiene mucho mérito. Y este viernes a las 6 de la tarde, Asamblea de Asesoramiento Colectivo en el Centro Municipal Integrado del Llano, calle Río de Oro, número 37, en Gijón. Me meto todo agresivo y ahí a follarme la escritura, pero después de follarme la escritura llega un momento en que empiezo a hacerle el amor a la escritura. Empiezo a hacerle el amor. Con la paz en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash, en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com. Con la paz en los talones. No perseguimos una ilusión, perseguimos realidades. Con la pa en los talones. Para la gente de mi banco, mi consejo de administración, la peña de la bolsa de Nueva York, mis colegas del asfalto, Johnny especulador, los rostros de cemento y mis brothers, de Lehman Brothers. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Ajá. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Soy el banquero, rapero, venciendo los puros con billetes de... Bueno, nuestra primera entrevista de hoy va a ser con Luis Díaz, empleado del Hotel León, que viene a contarnos cómo está la situación, las últimas novedades. Hay que recordar que el Hotel León cerró sus puertas en febrero del 2014 y que llevan encerrados reclamando una solución en este hotel los empleados desde entonces. Hola, buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luis. Bueno, estamos ahora preguntándonos cuánto hacía que habías estado aquí, si 3 meses, 4 meses, bueno, ya hace bastante tiempo, sí. En el cual, bueno, pues hablamos de unas posibles soluciones, de unos posibles compradores para el Hotel León. Pero bueno, que Liberbank, Cajastur, ¿no? Siempre hay que poner la puntilla de Cajastur para que no nos olvidemos quiénes son. Liberbank, Cajastur, pues parecía que estaba poniendo trabas, o que decía que iba a poner menos trabas, ¿no?, a un posible comprador. ¿Cómo está la situación? Bueno, la situación está igual. Ya Liberbank, Bello si ponga, que recordemos que ya la inmobiliaria de lo malo de Cajastur, está poniendo todos los problemas del mundo. Ya hay 8 compradores que lo abandonaron. El más fiable para nosotros, porque era el proyecto más interesante y más de largo plazo, era el de Nacho Santiago, del Hotel NH, de aquí de Gijón. Sí. El tema es que él también está cansado. Subió a los 2 millones de euros, que fue lo que le pidieron. La última llamada que tuvo la tuvo desde Madrid. Y todavía le dijeron que si daba algo más. Y claro, esto no hay una alfombra de estas que venden por la calle. Claro. No, bueno, ¿vale? Las alfombras normalmente se suelen ir a la baja, no se suelen ir a la, sí, al alfa, para, ¿no?, para bajar, no para subir. Pues aquí ya es lo contrario. Aquí ya el contrario, ¿no? Es decir, en vez de buscar un mejor postor, lógicamente, dentro de unas cantidades, ¿no? A ver que esta inmobiliaria de Cajastur, Bello si ponga, pues no quiera mal vender, ¿no?, por decirlo de alguna manera, el Hotel León. Bueno, pues en vez de buscar un mejor postor, lo que hacen es echar a los posibles compradores. ¿Por qué creéis que está echando a los posibles compradores? Hombre, yo particularmente lo que pienso que esto es un tema especulativo, que lo que quieren es los 8.000 metros cuadrados que hay de construcción en plena carretera de la costa. Eso, tirando el edificio y haciendo viviendas, iba a reportar ellos más dinero. Hay que recordar que ya son 2 veces las que nos amenacen de que nos van a tapiar el hotel. Para mí la única pretensión que tienen es que abandonemos el encierro para ellos estar más libres. Porque hay que recordar que están saltándose a la torera también las sentencias judiciales. Claro. Porque el juez concursal ya está cansado, ya... No sé cómo está el tema este, porque el juez concursal ya mandó que entregasen las llaves el día 25 de diciembre por parte del administrador a la Liberbank. No sabemos nada. Según ellos, tanto en Madrid Javier Aparici como Juan Gil, Javier Aparici y el apoderado de Bello si ponga en Madrid, y Juan Gil y el apoderado de Bello si ponga aquí en Asturias. Dicen que nosotros que no somos nada, que no, vamos, que no existimos, que no contamos para nada para ellos. Sí. Yo todavía los llamé la semana pasada, perdón, porque el edificio está degradándose. Claro, a mí ya me da miedo, porque antes mantenía las instalaciones, abría los grifos, encendía caldera y tal, pero ahora ya llevo una temporada que me da miedo, porque hay un edificio antiguo y tengo miedo que en una de estas reviente una tubería. Él dijo... para eso estáis vosotros aquí, y yo dije, pues no, nosotros no estamos aquí para mantener el hotel. Tú, y es el que te interesa, por un lado, que estemos, para ahorrar el dinero de mantenimiento. Esto tienes lo conservado, tienes lo vigilado, ahorres vigilancia, ahorreslo todo, y ya, vamos, a mí ya no me engañes más. O sea, sí, sí, sí. ¿Y qué solución os dan? Es decir, ¿solo os dicen que tenéis que esperar, que estáis ahí para servirles a ellos, por lo que parece, o os están diciendo que tranquilos, que esto se va a solucionar, o esas palabras no existen en su vocabulario? Sí, sí, ellos, él cada después vez de un año, vamos sí, a recordar sí. que esto es un año, que sí, no sí, hayan sí. pasado 15 días, Él, según él, bueno, díjome que lo llamase mañana, que lo tengo que pensar todavía, porque total, para que me conteste lo mismo de siempre, claro. que él que sí, que no nos preocupásemos, que hay un comprador, que no nos preocupásemos, que nos coja toda la plantilla, pero bueno, esto ya nos lo va diciendo pues 7-8 veces. Claro. También me volvió a echar en cara de que nosotros echamos un empresario, porque según él hicimos un pequeño scratch, que ya es mentira, lo único que hicimos fue intentar enterarnos quién era, porque claro, también tienes que saber con quién te juegas los dineros. Claro. Aquí hubo otro que fueron los últimos que se retiraron, que los llaman los mexicanos, que tienen bastantes propiedades, son los dueños del aparcamiento de Poniente. Y entonces, porque aquí hay que recordar que el Hotel León, después de 42 años abierto, no tenía licencia de apertura. Sí. Entonces, el abrir el hotel sin hacer una obra, supone 452.000 euros que pide el claro. ayuntamiento por la licencia. Sí. El ayuntamiento dijo que no iba a poner problemas, pero a la hora de... el dinero, manda el dinero y quiere los 452.000 euros. Tuvimos una reunión con la alcaldesa ayer, hoy por fin, claro, no nos quepa la menor duda que allí porque estamos en campaña electoral, dijo que nos daba todo su apoyo, que iba a ver si agilizaba las cosas, pero... sí, pedía decir, metía prisa a Liberbank, sí. Cajastur para que solucionaran... ese problema. Lo que pasa es que hay que recordar que Liberbank Cajastur está bastante enfadada con el Ayuntamiento de Gijón después de que muchos de los negocietes que tenía el Partido Socialista con esta entidad financiera pues los cancelaran, se lo llevaran al Banco Sabadell o Caja Rural. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto Liberbank Cajastur le puede hacer mucho caso al Ayuntamiento de Gijón, que todavía tienen algo atado, ¿eh? Hay nóminas, hay un montón de cosas que todavía tienen por ahí... por ahí atadas. Sí, hombre, nosotros no creemos nada, porque nosotros, cuando las elecciones europeas fueron todo para bienes, claro. ojo, excepto por el Partido Socialista, fueron todo para bienes, el Partido Socialista lo único que hizo fue ponernos zancadillas continuamente, porque estaban metidos ahí en el tema este Marea, y bueno, ahí... hay... Marea bastante. Hay marea bastante. Con el Partido Socialista, bastante, sí. Y cómo, bueno, ya la otra vez que estuvisteis aquí ya comentábamos un poco que, bueno, que era duro, pero para las familias, también lógicamente para vosotros anímicamente y físicamente, claro, ya estamos hablando de un año, han pasado unas fiestas ahí hace poco, que lógicamente, pues bueno, son fiestas que suelen pasar con los familiares, ¿cómo lo estáis llevando ya después de casi un año? Bueno, llevámoslo bastante mal, porque claro. estamos viendo que no hay solución. También nos escudamos un poco en que nos movemos bastante, estamos metidos sí. en todos los pelés, y entonces eso también te da una manera de liberación de la cabeza, porque las familias están claro. hasta más arriba de las orejas de nosotros, claro. porque es que no los ves, no... Sí. Entonces, bueno, pues ya sabes, tienes altos, tienes bajos, tienes por el medio y a seguir, porque... Y es lo que nos queda, o sea, en el momento que dejamos el hotel sabemos que no vamos a tener opción ya de nada. En el momento que vayáis de ahí, que es vuestro, ya vuestro fortín, ¿no? Vuestro... lo que podéis agarrar para sí, negociar. Porque ya sabes que por ley hay una ley por ahí que un desalojo de un sitio de estos pues tarda entre 3 o 4 meses. Sí, sí, sí. Entonces ellos por les males tampoco te lo quieren decir porque, vale, por les males también yo puedo hacer otras cosas. Porque aquí me dice a mí que no llene yo de gente el hotel. Y luego en vez de echar a 14 que tengan que echar a 400. Sí, sí, sí. Claro, ellos también lo tendrán sopesado y querrán... Claro. intentar el romanticismo y el intentar conquistarte para que tú sigas lo que sí nos dicen que no nos metamos mucho con ellos en la calle, que, claro. que ellos demos un poco de paz, que no demos paz, nombres. La misma paz que os dan ellos, ¿no? Sí, la misma que nos dan claro. ellos, sí. Sí, sí, nos dejan ahí, sí, sí, sí. Nos dejan ahí que tranquilos, muy tranquilos, y mientras tanto echando a compradores, cuando vuestra paz pues sería que esto se solucionara enseguida, ¿no? Es que y es lo que te fastidia, que compradores hubo y con el dinero en la mano. Sí. Que yo no sé si los tiros también pueden ir por ahí. Que ellos quieran ganar por la venta del edificio y quieren ganar, pues... por un crédito para hacer obras o para volver a reabrir. Es que en la cabeza de ellos bondades no va a haber ninguna. No. Van a ser todo maldades. Y más de Cajastur, que todos sabemos lo que lle. Sí, sí, ¿no? O sea, acabamos de ver ahora cómo transmitían a una trabajadora de la obra social de Cajastur, creo que fue ayer, ¿no? Ayer. Recordar. Es decir, que bueno, que ellos les importan bastante poco los trabajadores, incluso los que te llaman de Bellos y Ponga, pues a los de que están por encima de ellos les importa bastante poco esos de Bellos y Ponga, ¿no? Es decir, pero bueno, ¿Y cuáles van a ser vuestras próximas? Porque me acuerdo que cuando estuviste la otra vez fue había una movilización, una manifestación, que fue un montón de gente, sí, aquí en Gijón. ¿Hay alguna movilización prevista por parte de los trabajadores de Teleón? ¿Seguiréis acudiendo a...? Seguimos acudiendo al tema de la plataforma. Estamos teniendo bastantes alegrías esta semana porque se resolvió con todas las peticiones por parte de los trabajadores lo del Burger King. Readmitieron a la chavala esta de Alaila de Liberbank. Y bueno, estamos ganando pequeños batallines, porque si no fuese por la plataforma, pues seríamos pues uno de una empresa, 10 de otra, 15 de otra, y entonces aquí en este país o eres número, o sales a quemar barricades, o no te mira nadie, no te haz caso a nadie. Entonces intentes hacerles cosas educadamente. Planteamientos, pues hicimos el planteamiento de hasta hacer una huelga de hambre, encadenarnos en una sucursal de la Caja de Ahorros. O sea, son muchas cosas que tenemos ahí en mente, que luego, claro, tienes que mirar les contraprestaciones que te puede producir esto. Porque, bueno, la plantilla, tenemos una edad media alta. Entonces yo, por ejemplo, yo soy diabético y no me puedo permitir el lujo de poner una huelga de hambre. Y luego, bueno, pues que te... Yo qué sé, que te echen una multa de un montón de dinero, nosotros no tenemos el poder como para hacer frente a esto. Bueno, hemos tenido una conversación telefónica, sobre todo va a quedar para aquí, para el tema de la radio. Yo a título individual, ya sabes que nosotros tenemos una plataforma, yo creo que hacer algo en conjunto también sería algo muy interesante, ¿no? Es decir, estamos en Gijón, la plataforma, el grueso de las personas está en Gijón, y bueno, ya no solamente es por lo sangrante del tema, sino que es contra una entidad financiera la cual ha recibido millones de euros en subvenciones, de ayudas públicas por todos los ayuntamientos. Los partidos políticos deben mucho dinero a esta entidad financiera, y mientras tanto pues jugando con la vida de las personas, porque a mi modo de ver lo que estás jugando con la vida de unas personas que podían estar trabajando ahora perfectamente en este hotel o esperando a ser incorporadas después de una rehabilitación de ese hotel, que como comentabas necesita, ¿no? El hotel sí lo necesita por la cantidad. Entonces yo a título individual, y creo que lo trasladaremos a la plataforma, pues creo que digamos de hacer algo. Es decir, hace poco tuvimos, como comentamos antes, con el lunes este scratch que realizó Nacho Vegas, que ha tenido mucha repercusión, y no elegimos Cajastur al azar, no fue que fuera la entidad que más cerca nos quedaba, sino bueno, pues es una entidad que en teoría era de todos los asturianos, pero que vemos que al final era de Manuel Menéndez y cuatro jetas más que hay por ahí, ¿no? Y ese es el problema que tiene Cajastur, que son los dueños, porque tienen a los partidos políticos cogidos por no sé dónde, porque todos los partidos sí deben dinero. Y luego, bueno, esperemos que todas estas historias que tiene metidas el Partido Socialista, que hay que ser realistas de una vez, que son los amos de Cajastur, aunque digan que ahora hay una entidad privada, siguen siendo los dueños de Cajastur, que con el tema este que va a pasar con las declaraciones de Villa, yo creo que empezará a caer gente y tendrá que empezar a renovar la caja. Porque hasta que no se renueve la caja no hay nada que hacer. Porque Manuel Menéndez quitaron lo de ahí y pusieron lo de no sé qué, pero sigue siendo el que gobierna el tema. Y mientras sigan esta gente, por no llamarla de otra manera, no vamos a tener nada que hacer en Asturias. Y es sangrante, lo que están haciendo con Asturias es sangrante. Bueno, lo que están haciendo con Asturias es dejándola vacía. Es decir, dejándola vacía, que se está manteniendo gracias a las prejubilaciones de la mina, que podrán ser mayores o menores, pero que eso no va a durar para toda la vida. Y dentro de 20 años, ¿qué es lo que va a pasar con Asturias? ¿De qué vamos a vivir? ¿Del turismo? No lo sé. Yo creo que... Por encima cierran los hoteles, con lo cual complicado. Yo estuve hablando en cierta ocasión con una gente que mueve el tema de los pensionistas y bueno, yo también participé en la idea que tenían, que era de sacar... quitarles pensiones de la caja, y eso es lo que tenían que hacer todos los asturianos, para ver si hay un revulsivo, para que esta gente se dejen de ser los califas, esto y un califato de esta gente, y esto hay que hacerlo así. Entonces, de la única manera que puede fastidiar a un banco y quitándole el dinero. Entonces yo desde aquí pido que la gente que quiten los dineros que tienen en Cajastur, que quiten las pensiones, y que a ver si se dan cuenta de una vez que no van a vivir toda la vida de esto. Y es lo que decías tú, el día que falten los prejubilados, este y la moto que vendieron los de la UGT, los del Soma. Tú, yo jubilo a la gente a los 45 años y cierro los pozos. Pero, joder, ¿y qué pasa con los fíos y con los nietos? Tranquilo, que Villa ya, Villa ya tenía resuelto el problema de sus fíos, de sus nietos, sus bisnietos y todo. Entonces le importaba bastante poco lo que firmaran los mineros aquí. Había que firmarlo sí o sí, por, y para eso Villa lo decía, ¿no? Y a veces yo, bueno, alguna asamblea comentaba también, es decir, el sacar... Hay muchas comunidades de vecinos que tienen el dinero en Cajastur, muchísimas, sobre todo las demás más antiguas y más grandes. Es decir, otra presión, ¿no? Otra presión de sacarla. Es verdad que no hay ningún banco bueno, por desgracia, nada más que los del parque, y a veces no son buenos porque duerme gente en ellos, por desgracia. Pero sí que había que buscar, quizás dentro de los malos, el menos malo. Yo no voy a hacer propaganda de ninguno, lógicamente, pero que la gente empiece a darse cuenta de eso, ¿no? De bancos que te cobran menos comisiones, bancos que te tratan como personas, no como números, y te están sangrando por todos lados, tanto comunidades de vecinos como las personas. Pero a veces parece que somos masocas, ¿no? Y que nos gusta que nos cobren 30 euros de mantenimiento de tarjeta cuando igual no lo tienen por qué cobrar, o que nos estén quitando 3 euros por hacer una transferencia. A veces parece que la gente también es un poco masoca, ¿no? No, bueno, yo soy de los que dicen, puede ser duro, pero yo soy de los que dicen que en parte tenemos lo que merecemos. Sí, sí. Porque están dándonos palos, y encima de no intentar quitar ahí el palo, estamos dando ahí un palo por si rompe para que cojan otro nuevo. Entonces, bueno, yo soy individual, llevo el presidente de la comunidad desde hace 17 años, y yo ya quité la cuenta de la caja de ahorros. No. Yo la cuenta que tenía la caja de ahorros, pues lo clásico, que cuando te nacían los fíos, hacías yo una cuenta, una libreta, bueno, pues en mi casa la caja de ahorros no existe absolutamente para nada, porque bueno, intento que la gente se dé cuenta también, porque hay, dices tú, los bancos, son todos malos, pero hay los menos malos también. Sí, entonces lo que no es normal es que tampoco estén apoyando al pueblo asturiano. No. Joder, que lleva lo que se crearon las cajas. No. En teoría lleva lo que se crearon para dar créditos baratos a la gente para que pudiese comprar cosas, pisos o lo que fuese. Resulta que ahora ya no tienes ni eso. Entonces, yo, para mí, hay que tomar una medida drástica, que sería que todo el mundo que cerrase las cuentas de Cajastur, a ver si ellos abren los ojos. Sí, y ya no tienen de dónde chupar. Claro, a ver si empiezan un poco a ver las orejas al lobo y dicen, a ver, habrá que cambiar la política. Lo veo complicado, ¿eh? No que la gente saque el dinero, porque nunca se sabe. Es decir, yo creo que han pasado cosas desde el 15M hasta hoy, que un ejemplo es la plataforma, que antes eran impensables por la ciudadanía. Pero veo complicado que esta gente le vea las orejas al lobo. No sé lo que tiene que pasar. Es que esta gente vive en un ático y miren hacia abajo. Sí, claro. Y no saben ni la realidad de lo... Vamos, ya lo que está a nivel de calle, nada. Ya no saben ni lo que pasa a la mitad del edificio. Es que viven, son dioses, son califas, son no sé lo que son. Sí, viven un mundo aparte. Celia, bueno, ¿alguna pregunta? Solo hablo yo. No, es que bueno, que estabas hablando muy bien, y lo que yo más o menos pensaba que se podía preguntar, pues bueno, lo has desarrollado. Yo ahora mismo no sé, creo recordar que habías dicho que erais 15, 23 familias las que estabais ahora quedamos, pendientes. Ahora quedamos 15. Quedáis 15, sí. Familias. 15 familias que, bueno, que estáis ahora mismo en vilo, porque esto no se acaba de resolver. Claro. Yo no sé qué mafia hay en Cajastur, porque es que no es solo vuestro caso el que nos tiene alucinados con el hecho de que no quieran llegar a una solución cuando sabemos que hay compradores. En la plataforma hemos tenido también otros casos. Lo tenemos. Bueno, pues denunciar obviamente desde aquí esa mafia que tiene que haber en Cajastur, porque si no, no se entiende esto, y desear, bueno, pues que podáis llegar a una solución, y reiterar, como dijo Miguel, el apoyo de la plataforma para cualquier acción, porque esas 15 familias, muchas de ellas quizás también tengan una hipoteca que no están pudiendo pagar, con lo cual nosotros somos la plataforma de afectados por la hipoteca, de modo que obviamente todo nuestro apoyo para esas familias y desarrollar acciones comunes, desde luego, porque Cajastur la tenemos todos en fila. No, está para todo el mundo. Nosotros ya, yo lo que comentó Miguel y lo que estás comentando tú ahora, lo de hacer una acción conjunta, Esto, estamos en una asamblea permanente, entonces hay que llevarlo a la asamblea. Bueno, yo, como nosotros antes. Como nosotros, claro. Yo hablé con la gente y la gente sí está dispuesta, porque, vamos, nosotros, además vosotros ya lo sabéis, nosotros todo lo que sea estar en la calle, todo nos gusta. Y alguna vez participamos en algún tema de la PA. Hemos participado juntos en cosas. De pasar por, de ir a la caja de ahorros y encontrarte en Caja Madrid o en Caja no sé quién y la gente de la PA y entrar para allá, pues bueno, pues también dar una manera de solidaridad que en resumidas cuentas no lle ni la PA ni el Hotel León, es que lle toda la sociedad, o sea, estamos todos pringados. Y esto lle lo que no podemos seguir haciendo. Y pero bueno, ya ves que lo que decíamos antes, en vez de quitarte el palo, no, doyte otro por si te rompe, pues seguiremos llevando palos no sé hasta cuándo. No sé, pero hay que seguirlo denunciando y seguir en la calle y cada vez que sea más gente la que sea consciente de esto y la que se nos una. Sí, porque seguro que hay alguien en Gijón que todavía no sabe lo que está pasando con el Hotel León. Seguro, seguro. Claro. Que pasará por ahí alguno y dirá, oye, pero aquí qué pasa, ¿no? Después de un año, después de una manifestación que hubo miles de personas en la calle, pues seguro que todavía pasará alguno que sea de Gijón que dirá, bueno, ¿y aquí qué es lo que pasa que lleváis aquí, ¿no? Hombre, cada vez menos, pero sí, seguro que. La verdad es que al principio, cuando nos encerramos desde payasos hasta cualquier adjetivo que puedas, que puedas eso, porque pero vocês que queréis, si sois media docena, ese es el problema, que no somos una multinacional, que hay una empresa que está liquidada, pero hay que seguir y hay que. En los encierros, más tarde o más pronto, van dando resultado, porque esta gentuza no os gusta tener esos graninos que ellos salen a donde todos pensamos y no decimos. Claro. ¿Eh? Son piedrines que se ellos meten en el zapato y no llegue que ellos fastidie, pero molesta a ellos. Claro. Y no quieren publicidad. Hay que seguir dando publicidad como hacéis vosotros y como hacemos nosotros en la medida que nos dejen y que podemos. Claro. Hay que denunciar, que se sepa lo que son. Sí. Muy bien, pues Luis, no sé si quieres comentar algo más. No, es agradecerte que hayas vuelto otra vez aquí. Esperemos que la próxima vez sea con. Que te tengamos aquí, sea con la solución ya, ¿no? Y que tengamos mejores noticias, ¿no? Y que se haya solucionado vuestra situación. Y bueno, pues nada. Eso y haremos eco de cualquier acción que tengáis y desde luego la difundiremos desde aquí y procuraremos participar en ella. Sí, yo digo, yo voy a comentar lo del tema este para ver si podemos hacer una acción conjunta y a ver si podemos hacer un poco más de daño hasta Magalla. Hacer ruido. Sí. Hacer mucho ruido. Porque el ruido, el contar la verdad de lo que son esas magallas, como tú dices, eso es lo que realmente les hace daño. Sí, ellos no quieren verte en las cámaras. No quieren. Vosotros antes comentabais que tapen las cámaras y es real. Sí. O sea, porque nosotros cuando vamos delante de la, ya sea en la Escandalera, ya sea que en Gijón, ves que las cámaras mueven de sitio. Entonces. Entonces igual es Jenny Berman que te llaman para decir que está solucionado. No. Entonces ese sigue el tema, seguir batiendo ruido y a ver que nos hagan caso de una vez. Bueno, pues eso, muchas gracias Luis por haber venido. Venga, a vosotros gracias, y para adelante y fuerza. Gracias. Algo anda mal. Casa sin gente, gente que vive bajo un puente. Un millón de viviendas vacías roban delincuentes. Hogares sin familia, familias sin hogar. Si el juez nunca defiende al débil, poco va a cambiar. Humanos luchan contra bancos, son monstruos gigantes. De su lado tienen la ley y a los gobernantes sin escrúpulos. Maderos son robots muy chulos, te dan con un palo porque no les dejan usar sus puños. El banco envía a su policía con nocturnidad y alevosía. Vergüenza me daría, son familias a la calle. Mientras tanto el cargo electo se folla, se bebe o se esquifa sus impuestos. Nada extraño, el pueblo ve noticias como inmunizado, como quien ve un reality, escándalos del PP en Sálvame. Y hay que pena los desahucios, pero bueno, a mí no me toca. Sigo pagando con lo que gano en la obra. Por ahora, los de la

salieron a las viviendas de Vipasa, excavaron el bloque y a mí me concedieron una vivienda de Vipasa, sí. La cual yo tuve que abandonar porque era, no se podía vivir en ella, por culpa de, no era humedad, era chorrear agua por dentro. ¿Y los de Vipasa hicieron alguna vez alguna reforma de la vivienda? ¿Solucionaron ese problema en esos 3 años? Yo ya hice varias llamadas a Vipasa y lo único que hicieron fue ir varias personas. Dos dijeron que era increíble cómo chorreaban aquellas ventanas, quedaron asustados, porque una cosa era comentarlo y otro verlo. Después fueron otro señor y hizo un agujero en la pared y dijo, claro, es que aquí no hay cámara ni hay nada. Y luego mandaron a un albañil, supongo que sería albañil, a que impermeabilizase una de las paredes que daba hacia la fuente donde estaba situado el edificio. Pero por dentro ni por fuera yo he visto que hayan hecho ninguna otra reforma. Sí, bueno, que no hicieron. En aquel tiempo que yo estuve, claro, no hicieron, vaya. Sí, sí, no hicieron absolutamente nada. Tuviste que abandonar la vivienda por las humedades, que no eran humedades, como nos comentabas hoy, había hecho cuidado. Entonces, el ayuntamiento... al ver esa problemática, yo sabía que quedaba vacía esta vivienda que se la habían arrendado a un matrimonio, que él era guardia civil, y me dijo que por qué no la solicitaba yo, que igual que se la habían concedido a ella, porque no me la iban a mandar a mí. Entonces sí, yo la solicité al ayuntamiento, al cual hubo un pleno y pues me la concedieron. ¿Te la concedieron y te hicieron un contrato de alquiler? Un contrato de alquiler que supuestamente es perfectamente válido, por lo que hemos descubierto hoy, que son por 6 meses, prorrogable otros 6, y si no había ninguna notificación de año en año después... Sí. Que según me han dicho varios letrados, y hoy lo confirmó también el alcalde, que probablemente sea válido para toda la vida, claro, que no había ningún problema legal con ese contrato, y yo llevo aquí 5 años viviendo. Cinco años, o sea, harías el 10 de febrero, ¿no? El día 10 de febrero. Pero el 9 de enero os llega una notificación del ayuntamiento, que ¿qué es lo que dice? El día 9 de enero, nos llega una notificación del ayuntamiento en la cual me dicen que yo tengo pues que ellos acuerdan no renovar el contrato de arrendamiento. Ellos, entendemos que ellos son la corporación, hay todos los concejales, bueno, el alcalde es del Partido Socialista, los concejales son del Partido Socialista, excepto uno que es del Partido Popular, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué deciden no renovaros el contrato? Pues... ¿Os ha tocado la lotería? ¿Tenéis mejores trabajos o...? No, todo lo contrario. Mi marido está con la ayuda familiar, que por cierto le vence ahora el plazo. Yo me han bajado la nómina por un problema que he tenido en el ayuntamiento de 6 a 3 horas, en el cual estoy en un litigio ahí con ellos y con unos usuarios de ayuda a domicilio. Y yo creo que es un poco en plan de revancha, porque visto lo que hemos visto hoy en la reunión, ningún concejal estaba enterado de que me hubiesen hecho esa notificación de querer dejar de arrendarme este inmueble. Pero la notificación decía que había sido el ayuntamiento, ¿no? En el pleno, ¿no? Sí. Palabras textuales del secretario del ayuntamiento decían que se había reunido la corporación y que habían decidido no seguir arrendándonos esta casa. Y hoy los concejales os han dicho que no se había reunido la corporación y que, bueno, entonces, ¿quién escribe eso? ¿Quién escribe esa notificación? Esa notificación la escribe el secretario y la firma el alcalde, claro. Y la firma el alcalde. Entonces, el alcalde, supuestamente, es el único que estaba enterado de que se me notificaba eso. Y me dijeron, también con palabras textuales, que en un mes tenía que dejar la vivienda vacía. Eso fue lo que dijo el secretario, ¿no? Un mes. Eso me lo dijo el secretario. Bueno, es lo que dice la carta. Porque él me decía que me calmase cuando me dio la notificación. Yo le dije, pero bueno, ¿esto en base a qué y por qué? Sí. Digo, a mí esto me suena como a venganza, como yo no os he querido firmar esa bajada de horas de 6 a 3 y estoy averiguando legalmente a ver si me podéis hacer eso o no. A mí esto me suena un poco a venganza, ¿no? Y me decía, cálmate, Elvira, cálmate, tú tranquilízate. Y yo le decía, pero ¿cómo me voy a calmar si me estás diciendo que en un periodo de un tiempo tan corto yo me voy a ver en la calle con una niña de 11 años? Sí, sí. ¿Cómo quieres que me calme si no tengo a dónde ir? Claro. Y él volvía, sí, hombre, Elvira, cálmate, cálmate. O sea, él a él no le habían notificado que fuese para querer llegar a un acuerdo de hacer otro contrato ni nada, no. Él creía firmemente que nosotros nos teníamos que ir de aquí o... Sí. Eso es lo que yo interpreto, ¿eh? No, bueno, aparte con la ley de arrendamientos urbanos de 29/1994, que es por la que se rige ese el contrato de alquiler, bueno, en la que se rigen todos los contratos de alquiler de este país, no habría por qué hacer otro contrato, se renovaría automáticamente año tras año y luego pues sí. Podrías estar ahí viviendo pues eternamente como permite la ley de alquiler, ¿no? Sí, además, claro. Eso fue lo que nos dio a entender incluso hoy el alcalde, que se vio como un poco pillado, yo creo, sí. Esto también es una opinión personal, se vio como un poco pillado, y cuando yo dije que eso, que dos abogados me habían dicho que no había ningún problema legal en que siguiese con ese contrato, los años que fueran, sí. que él dijo que probablemente se pudiese hacer. ¿Y la reunión que habéis tenido, que ha habido hoy, qué solución os ha dado el alcalde? Pues yo creo que un poco también ellos se vieron pillados y se vieron como que nosotros se uníamos arropados por vuestra plataforma y se encontraron un poco con miedo, yo creo, ¿no? Entonces nos dijeron que hasta junio, que después viendo si cambiaba la corporación o no, que se tomaba otra, que ya se mirarían las medidas, sí. Y que hasta junio que nos iban a hacer un contrato en precario, ingresando la renta y a ver qué pasa en junio. Bueno, ya aparte bueno, que decir en junio, ¿por qué junio? ¿Qué pasa? Que hay elecciones en mayo y interesa y claro, no interesa desahuciar. Interesa no revolver mucho ni claro, como Hemos conocido otro caso que hasta fecha de elecciones, las elecciones anteriores, muy bien, mucha preocupación por la vivienda y que pasadas las elecciones no tuvieron ningún problema en dejar a una persona a la calle. Sí, ya lo comentamos, gracias a Izquierda Unida, la chica de Castrillón, Lourdes, ¿no? Hay que lavar la imagen de cara a las elecciones, claro. Todo muy bonito. Claro. Y luego, desde que pasen las elecciones, ¿qué? Ya no importa el derecho, claro, a la vivienda. Como después decía el anterior teniente alcalde de allí de Villanueva de Oscos, pues aquí no hay desahucios, ¿no? Perdonad, echar a una persona, aunque sea por una finalización de contrato, es un desahucio encubierto si no tiene una alternativa habitacional. Si no tiene una alternativa a una vivienda donde irse, ¿qué más desahucio que ese? Claro. Bueno, y tenemos un par de minutos. Porque claro, en caso de que, bueno, de que ya era junio, vamos a suponer que nos vamos a poner en lo peor, o dentro de un año, ¿vale? Porque bueno, dentro de un año también puede pasar que vuelva a pasar, ¿eh? ¿Tendríais dónde vivir en alguna vivienda del Vipasa o cómo está la situación de las viviendas del Vipasa allí? Pues la situación de Vipasa aquí está bastante mal, porque hay gente que la tiene como segunda vivienda, es como un objeto de lujo. Sí. Tener ese piso. Hombre, ahí. Villanueva de Oscos es muy guapo, ¿eh? Como yo decía al alcalde, prefiero venir aquí que a Oviedo, como yo le dije hoy. ¿Cómo, perdón? Que Villanueva de Oscos es un sitio muy guapo, que prefería ir a Villanueva de Oscos a visitarlo, que fueran 2 horas de viaje, que a Oviedo, ajá, que son 20 minutos desde Gijón. Pero sí. Entonces que la tienen como vivienda, como segunda vivienda, ¿no? Tienen como segunda vivienda y hay gente incluso que la tiene supuestamente dejada habitando a otras personas, que no tiene nada que ver con la familia ni con nadie de la que está concedida la vivienda. Bueno, pues bueno, lo que nosotros denunciamos muchas veces sobre la gestión del Vipasa, que tiene gente para dedicarse a algunas cosas, pero no tiene gente para dedicarse a lo que realmente hay que dedicarse en la vivienda pública, que es a proteger la vivienda pública para que nadie se aproveche de ella, porque la vivienda pública al fin y al cabo es de todos, no es de... Claro. No y es de, para la gente que la necesita y para realmente. Las personas que las necesitan, ¿no? Y que explica a ver todos esos dineros que dice que utiliza en reformar viviendas, cómo es que nos estamos enterando de que tantas casas que son entregadas en unas condiciones lamentables. Claro, pues sí. Bueno, ahí pues yo estuve 3 años y las condiciones eran pésimas. O sea, para hacer una casa nueva, sí, es increíble porque, bueno, tú entras en un edificio que sea antiguo y te puedes esperar cualquier cosa. Claro. Pero en ese edificio que realmente, bueno, pues es estrenar, te quedas loco. ¿Cómo puedes tener esa cantidad de cosas que...? Bueno, fíjate que me habían conectado en la taza del váter, en lo que es la taza... Sí. Del inodoro, me salía agua caliente. Yo tiraba de la cadena y gastaba agua caliente. Se gastaba gas, por favor, del cual yo tenía que pagar. No, es que esto del bypass habían construido un váter japonés. Y... Sí, no. Sí, es verdad que los japoneses dan calorcillos. Sí. A ver, no. Exacto. Le digo que lo hacen por tu bien, la verdad. Unos vapores ahí para sí. La cistitis. Sí, eso, muy bueno, muy buenísimo. Bueno, pues nada, Elvira, vamos a acabar con humor porque sí, bueno, mejor acabar con riéndonos un poco que no haciendo sí. Lo que nos gustaría hacer a veces. Es que, que no es llorar, que no es llorar, no nos gustaría llorar, nos gustaría hacer otras cosas a veces. Sí, por supuesto. Bueno, pues pero nada, vale más reírse hasta eso, de lo malo. Exactamente. Bueno, pues nada, un abrazo para ti y para tu marido, que también tuvimos el gusto de conocerlo hoy, y nada, ánimo y que sabéis dónde nos tenéis, ¿vale? Para lo que sea. Muchísimas gracias, un saludo, y encantada de haberos conocido, ¿eh? Igualmente. Gracias. Muchísimas gracias. No perseguimos una ilusión, perseguimos realidades. Con la pa en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com. Bueno, vamos terminando hoy con el recuerdo de lo que va a ser la agenda de esta semana. Tras la vuelta de estas vacaciones de descanso... Luego me decís que no hablo, y me hablo y me cortáis con la música. Es que se me olvidaron poner la agenda. La venga, música de la agenda. Música de agenda y vamos con la agenda. Vuelven nuestras rutas bancarias. Mañana a las 10:30 se comienza en el BBVA de la Avenida Galicia. Recordamos para todos aquellos que no lo sepan que una ruta bancaria es cuando se hacen visitas a los bancos, a entregar documentación, pedir información, preguntar aquello de cómo va lo mío, y que les encanta a los bancos ver entrar a un grupo de gente con sus camisetas verdes, todos felices y negociando. Y que, bueno, se lo reconoceréis fácilmente pues por eso, ¿no? Porque son grupos que van por la gente con sus camisetas verdes de stop desahucios de banco en banco. Y que si queréis no hay ningún problema que os unáis a ellos, porque, como digo antes, a la gente, a los de los bancos les encanta. Sobre todo si son interventores del Castur de Cuatro Caminos, que se lo pasan muy bien. Y también este viernes, bueno, pues como todos perdón. ¿Sí? Este jueves hay que recordar también que de 7 a... Son algo que lo que hace la plataforma. Ah, sí, es verdad. ¿Vale? De 7 a 9 menos cuarto, pues vamos a tener nuestra primera asamblea de apoyo mutuo. Una asamblea en la cual está impartida por un psicólogo que se llama Manuel, que está colaborando con la plataforma también desinteresadamente. Crean gente esa que colabora con la plataforma, psicólogos, abogados. Manuel, psicólogos, abogados, interventores de bancos que quieren sujetarnos las cámaras. Esos también colaboran. Y decía que, como todos los viernes, a las 6 de la tarde en el Centro Municipal del Llano, en la calle Río de Oro 37 de Gijón, la Asamblea de Asesoramiento Colectivo, donde bueno, pues aprendemos y nos apoyamos y sobre todo intentamos resolver entre todos los problemas que podamos tener, no solamente con las hipotecas, sino también con los problemas de desahucio, temas de alquileres y demás. Recordamos que las asambleas son apoyo, son empoderamiento y que resolvemos entre todos, que allí no hay abogados, no hay expertos, sino que somos nosotros quienes con nuestro apoyo, con nuestra fuerza, con nuestra lucha, conseguimos estos resultados. Recuerda también que si es la primera vez que vienes, trae por favor toda la documentación posible para poder así recibir el mejor asesoramiento. Y todos los miércoles a las 8 en Radio Crash, en el 105 de la FM, nos encontrarás de nuevo en Con la Pa en los Talones, tu programa de radio. Oye, porque si llega para hacer ayudar para los desahucios, ¿eh? Contra los desahucios. Y yo me pongo a a temblar. ¿Qué importancia tiene todo eso mientras haya un desahucio más? Mientras haya en mi barrio una casa, en mi barrio una casa, que le falte la sala, que le falte la sala, un niño sin zapatos, una bóveda de sarna. Mientras haya un pueblo, mientras haya un contable, mientras haya un concierto, mientras haya un concierto, mientras haya una sola persona a la que los bancos dejen sin techo. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!